Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 20 de septiembre. El delegado de turismo del Ayuntamiento de Ubrique, José Antonio Orellana, ha presentado hoy en rueda de prensa los actos que se van a desarrollar en nuestra localidad con motivo de la celebración del Día Mundial del Turismo. Por un lado, el próximo sábado 28 de septiembre se va a celebrar la velada turístico-cultural Ubrique Crea Arte, con la que se pretende promocionar el casco antiguo ubriqueño. Para ello se han elegido cuatro escenarios: la plaza, el convento de capuchinos, San Juan de Letrán y el patio del San Antonio, los cuales se van a decorar con un total de 2.000 velas, 500 en cada punto. En cada una de estas postas, las personas que se sumen a esta iniciativa podrán disfrutar de cuatro espectáculos de baile, música, canto y poesía, protagonizados por jóvenes ubriqueños. Por otro lado, para el domingo 29 de septiembre, con la colaboración de Cabenae, se va a realizar una ruta por las fuentes de Ubrique, con un total de 40 plazas disponibles. Los interesados se deben de inscribir en la Oficina Municipal de Turismo. Hacer una velada en donde, una velada turístico-cultural, nosotros la hemos llamado Ubrique Crea Arte, y en esa velada vamos a intentar, como objetivo principal, engalanar nuestro casco histórico, ya sabéis que es de bien de interés turístico-cultural, y queremos pues engalanar nuestro casco histórico, como he dicho anteriormente, con una actividad de circuito, una actividad de velas, en donde vamos a coger cuatro puntos emblemáticos de nuestro casco histórico, entre ellos el Ayuntamiento, Manos y Mallas en la Piel, el convento de capuchinos, vamos a coger San Juan Letrán y San Antonio. Y en cada actividad, en cada zona creativa, va a haber una actividad artística, ¿no? Esta actividad artística va a estar realizada por talentos ubriqueños y ubriqueñas, jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Pero vamos a engalanarlo de esta manera, de tal manera que sea un circuito con un horario establecido dentro de cada circuito, de cada zona, y cada zona pues va a tener esa representación. En primer lugar, quería deciros que la primera zona creativa que vamos a realizar es en el Ayuntamiento. Esta zona creativa se va a llamar Luz y Baile, y en ella van a actuar la Academia de Baile de Virginia Domínguez, va a actuar Andrés Cózar con baile moderno, y en baile flamenco José Carlos Manchante. Esta actividad va a tener un horario de 8:30 a 9:30. Posteriormente, la segunda zona creativa se va a realizar en el convento, en la zona de Manos y Magia en la Piel, y la hemos titulado, la hemos llamado Luz y Música. Aquí la representación artística que se va a realizar es la música, y alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Música de Ubrique van a hacer diferentes interpretaciones con diferentes instrumentos musicales, entre ellas guitarra, saxofón, xilófono, clarinete. Y bueno, pues van a hacer diferentes piezas instrumentales, y bueno, y creo que va a ser también una actuación bonita. En tercer lugar, la tercera zona creativa a la que vamos a acceder será la zona del San Juan Letrán. Esta zona va a estar interpretada por el canto, Luz y Canto se llama. Los artistas que van a intervenir son artistas como José de Lola, en donde va a hacer un poquito flamenquito, interpretado todo con música y de forma suave, tranquila, siempre sin romper el entorno histórico en el que estamos. Y también va a haber una representación cantada que va a hacer la actuación cantada de la Escuela de Música. Y por último, la última zona es la zona del San Antonio, en donde esa zona es la zona que se llama Luz y Poesía, y ahí vamos a trabajar la palabra. Es decir, lo que queremos intentar en este circuito es conseguir e instaurar en nuestra localidad una seña de identidad cultural y turística que se pueda implantar a lo largo de todos los años, y cada año aumentar la zona, para que así convirtamos el Día Internacional del Turismo, el Día Mundial del Turismo en este caso, como un elemento importante dentro de nuestro pueblo. Sí quería dejar claro que esta actividad puede ser, se puede hacer o bien un recorrido, porque cada zona tiene una hora determinada, o bien se puede hacer de forma independiente, si queréis acceder a una de las zonas solamente porque os interese la representación artística que haya. En definitiva, queremos fomentar nuestro casco histórico, fomentar también la creatividad de nuestros talentos ubriqueños y ubriqueñas, tanto a nivel cultural pues también como a nivel histórico, ¿no? Entonces, seguir y continuar con esta semana turística, ofreciendo también el domingo día 29 una ruta que también la hemos llamado Ruta de la Fuente, en donde todos aquellos ubriqueños y ubriqueñas que quieran acceder a ella y realizarla junto con los visitantes que vengan al pueblo, comentaros que en la oficina de turismo se va a realizar la salida aproximadamente a las 9:30. El número de participantes será de 40 participantes y se hará con Caminae, punto de encuentro, que serán los monitores los que de forma histórica van a fundamentar este recorrido y de forma cultural también van a hacer el recorrido a lo largo de las diferentes fuentes que tiene el pueblo. Pues aproximadamente el recorrido va a durar sobre unas 3 horas a 3 horas y media y en cada zona irán parando y comentando un poquito históricamente su desarrollo. Como veis, pues desde el Ayuntamiento hemos preparado una programación variada, amplia, para que ubriqueños y ubriqueñas tengan la posibilidad de conocer un poco más nuestro pueblo, de verlo de una manera distinta, de tener en cuenta que el turismo es un turismo que no solamente es un turismo material, sino que los sentidos juegan un papel muy importante, y en este caso, a nivel artístico y a nivel visual, pues vamos a intentar que esta velada turístico-cultural, Ubrique Crea Arte, sea una velada que llene estos aspectos y estos objetivos, ¿no? Por lo tanto, desde aquí, desde el Ayuntamiento de Ubrique, desde la Concejalía tanto de Turismo, Cultura como Fomento Creativo, queremos invitar a todos aquellos y aquellas turistas ubriqueños y ubriqueñas que quieran acceder a esta actividad. Creo que es una actividad diferente, distinta, y esperemos que os guste y que sea de vuestro agrado. Cambiamos de tema. La delegada de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, junto al director técnico del Patronato Municipal de Deportes, Jorge Caro, han presentado en Radio Ubrique los programas deportivos municipales diseñados para la temporada 2019-2020. El periodo de inscripción ya se encuentra abierto en las categorías de deporte infantil y escuelas deportivas, deporte joven, fitness y pilates, gimnasia y natación. Desde el miércoles se iniciaron las nuevas inscripciones y la verdad con muy buena aceptación. Siempre establecemos números para un orden de inscripción en los primeros días, y los dos primeros días hemos agotado 120 números que dábamos para establecer orden, y ya desde hoy pues sí estamos atendiendo sin número porque la demanda ya ha bajado un poco. Decir que no atendemos, cada número se atendía varias gestiones por cada persona. Y bueno, actualmente ya hemos superado las 1.000 inscripciones en las actividades, y la previsión máxima sobre las plazas que tenemos está en torno a 1.700, y tenemos en cuenta que hasta que empezamos la actividad pues prácticamente queda todavía una semana por delante. Es decir, que nos acercaremos seguro a los números del año pasado e incluso podemos superarlo. La planificación de las actividades, como bien has dicho, trae algunas novedades, y este año la oferta está por encima de las 2.000 plazas en diferentes tipos de actividades deportivas. Normalmente estamos trabajando durante todo el año una media de unos 1.700 usuarios al mes, y bueno, como ya bien he dicho, está por encima ya de 1.100 las inscripciones que actualmente tenemos. Faltan una semana todavía de inscripciones. Hay muchos grupos que también hemos trasladado a nosotros que no hay tanta prisa para hacer la inscripción, porque son grupos con número de plazas más amplias, y tenemos toda la semana que viene para irlo cerrando. Yo creo que estaremos seguros en los números del año anterior y esperemos también incluso superarlo. Lo importante es que nos vamos renovando, vamos ofreciendo nuevos servicios, vamos mejorando instalaciones, se van adecuando espacios que teníamos, que no utilizamos tanto, y se están haciendo mejoras para aumentar la oferta de actividades, y todo eso pues al final nos permite que podamos ofrecer más actividades e ir creciendo cada año. Me viene a la cabeza los últimos años la inclusión de la escuela de triatlón, la escuela de atletismo, la escuela de baloncesto, que son programas que han hecho que crezca enormemente pues el número de usuarios que también tenemos en las actividades, porque son programas que están teniendo bastante éxito también. Estamos hablando de que hemos dividido más o menos los programas en 5 bloques y son 35 programas de actividad que se dividen después en 142 subgrupos de actividad. Estamos hablando de una cantidad de programas funcionando a la misma vez a lo largo de una semana en las instalaciones deportivas, pues inmenso. El número de usuarios, pues lo que estamos hablando, estamos en torno a 1.700, 1.800 usuarios durante todo el año en actividad directa del Patronato de Deporte. Si sumamos la actividad indirecta, que vienen usuarios de alquiler de instalaciones, usuarios que vienen a nado libre, usuarios que utilizan la pista de atletismo, pues imaginaros, vamos multiplicando este dato hasta los 12.000 usuarios estos que más o menos de media tenemos mensuales en las instalaciones, en la visita de instalaciones, o los 140.000 que registramos el año pasado que pasaron por nuestras instalaciones. Imaginaros la necesidad de mantenimiento, de trabajo, de todo el personal, la estructura que tenemos que mantener para atender en un abanico tan amplio de horario de mañana y de tarde y fin de semana. Esto, como yo digo, es una fábrica. El complejo deportivo, el patronato de deporte, nuestro patronato de deporte es una fábrica de generar salud. Por tanto, yo creo que hay que dedicarle el tiempo suficiente de análisis y desarrollo para tomar decisiones, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Antes de comenzar con todas aquellas actividades que hemos desarrollado para esta nueva temporada, pues me gustaría pues resaltar un pequeño esquema, un pequeño resumen de lo que ha sido la actividad deportiva en nuestra época estival, ¿no? Que es el verano, ¿no? Resaltar que en nuestra piscina exterior, que hemos también podido disfrutar los uriqueños y todas las personas que han querido venir a disfrutar de esta piscina, pues bueno, ha sido un éxito. Así me lo trasladaba Jorge, ¿no? Como director técnico de actividades, y bueno, trasladaba pues no solamente la cantidad de personas que han venido a visitar nuestra piscina en este periodo estival, estamos hablando de 12.630 personas las que han podido visitar de forma privada a nuestras instalaciones, independientemente de aquellos colectivos y escuelas de verano que han querido también pues poder disfrutar de esta piscina. Yo creo que es un dato importante, dato que hemos ido mejorando con él a lo largo de los años, ¿no? Mejorando instalaciones, con el mantenimiento diario y también con el mantenimiento que se hace en estos días que ahora mismo pues la piscina está cerrada, ¿no? Y está cerrada porque estamos dedicándonos a lo que es el mantenimiento, ¿no? Yo creo que lo que es la piscina de verano es la joya de la piscina. Nuestra piscina es una joya dentro de nuestras instalaciones deportivas. Tenemos que mantenerla, una joya no solamente para los ubriqueños, sino también para las poblaciones de alrededor, que la que todo el mundo habla de nuestra piscina y demás, y bueno, tenemos que conservarla, mantenerla, y eso va a ser una de las claves del éxito para aumentar no solamente el número de usuarios que acceden a ella, ¿no? Y es verdad que también durante este verano, además de todos lo que son los cursos de natación, pues hemos podido disfrutar también en nuestra piscina con actividades lúdicas, recreativas, cursos de natación, competiciones, la fiesta del agua, que fueron a la que acudieron más de 300 personas, jornada de waterpolo que también realizamos, la gincana de la ludoteca municipal, y este año como iniciativa pues aumentamos la fecha de cierre pusimos la fecha de cierre de la piscina una semana más, que también ha sido bien aceptado por parte de los usuarios. Y bueno, yo creo que en eso consiste, en hacer una evaluación continua de nuestras instalaciones y siempre pues con vistas a mejorar. También hoy podemos destacar que la Fundación López Mariscal ha retomado esta semana las clases de refuerzo educativo que se ofertan a los menores ubriqueños a través del programa Advance. Un total de 120 alumnos de primaria se están beneficiando este año de este proyecto, que es uno de los programas por los que la Fundación apuesta con muchísima fuerza, porque considera que la educación es lo que nos traerá ese progreso social y económico y, en definitiva, lo que trae consigo el desarrollo de una persona. Así que el programa Advance es uno de los pilares fundamentales de la Fundación. Y como apuesta muy fuerte por este programa, pues cada año se está aumentando en el número de plazas de chicos de primaria, chicos y chicas de primaria que pueden disfrutar y aprovechar este programa. No sé si recordáis que en su primera edición empezaron con unos 90 alumnos, después uh-huh. fueron unos 105 aproximadamente, y bueno, y ahora mismo pues tienen una cabida para 120 personas. Lamentablemente las plazas son limitadas porque el espacio es el que hay y porque tampoco se pretenden que los grupos a los que se les va a atender a sus necesidades educativas sean excesivamente numerosos. Se pretende fundamentalmente que estos grupos sean reducidos y darle la mayor prestación posible a esas necesidades de forma individualizada. Y como digo, el espacio es el que hay y se han tenido que quedar pues unos cuantos de chicos y chicas en una lista de reserva, que siempre y cuando están ahí. Es decir, que no están descartados y que, bueno, pues que en algún momento determinado siempre se les puede llamar para formar parte de este programa.